8 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, venimos hablando, se viene hablando desde ayer, ¿no? De las nuevas medidas que anunciaron. Bueno, mirá, algunas cosas que hay que tener en cuenta. La multisectorial anunciaron que tras reuniones con autoridades municipales, esto es Córdoba Capital, ¿no? Se quitan aforos en ciertos sectores. Bueno, se habla de esto, ¿no? Hasta las 3 de la mañana, horario para los rubros nocturnos, eventos al aire libre hasta 5.000 personas, eventos en espacios cerrados también hasta el 70%. Bueno, y una serie de medidas que va a tomar la Córdoba Capital, ¿no? Sí, la ciudad de Córdoba, y la verdad no... Parece ser un poco apresurado, ¿no? Porque se tomaron esas medidas antes de que el gobierno provincial al menos se hiciese anunciar respecto a lo que dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que vamos a poder estar debatiendo quizás un poquito más adelante. Ahora queremos conocer la mirada bien local, la mirada desde la Secretaria de Salud de Villa Allende, Cecilia Ruadi, respecto a estas medidas que tomó el gobierno nacional. Buenos días, Ceci, te saludamos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Ceci, queremos conocer cuál es tu punto de vista como profesional de la salud, que aparte venís enfrentando esta pandemia desde sus comienzos. ¿Cómo ves estas medidas que tomó el gobierno nacional? La verdad, muy apresuradas, y sobre todo, no solo por el uso de barbijo, sino por la habilitación de un montón de actividades que humanamente van a ser imposibles de controlar, como por ejemplo los ingresos a los boliches de quienes están vacunados y no, los ingresos de los viajeros. Es como que de repente pasamos a la otra punta, a que decir esto ya pasó, y nosotros que, como vos decís, venimos trabajando en el día a día y viendo de cerca cómo se ha manejado esta pandemia, nos parecen totalmente apresuradas las medidas, y ojalá que el gobierno provincial, como otras provincias, sean cautos y se manejen por evidencia un poco más científica, sanitaria y epidemiológica para acomodar la restricción. Sí, es verdad esto de lo difícil que va a ser controlar, ¿no? Aparte, digo, si no había quizás tanto personal para enfrentar una pandemia, va a haber también la cantidad de personal necesario para controlar, no sé, suponte que tengan el carnet, el calendario completo de vacunación contra el COVID. Digo, ¿de qué manera se puede resolver esto? Porque parece ser medio engorroso. Y la verdad es que no es muy fácil, por eso te digo que quizás sea hasta humanamente imposible poder pensar en controlar un ingreso en un boliche, los carnes de vacuna, o los ingresos a un evento masivo, los carnes de vacuna. Y recordemos que el personal de salud es el mismo que está trabajando desde el día uno con todo, digamos. Entonces, ya más cosas, no sé, por ejemplo, hoy estamos haciendo el control de los viajeros, ¿sí? La gente que ingresa al exterior, estamos haciendo los controles de aislamiento, los testes y demás. Bueno, imagínate con esta apertura, tener que testear, controlar, vacunar, controlar carne de vacuna y atender los contagios que puedan haber, más toda la otra patología que en este momento estamos atendiendo. Es decir, que la verdad que el equipo de salud no va a poder con todo, y tampoco va a ser posible que se controle todas las restricciones que se han sacado. Porque, a ver, ¿cómo vas a hacer? Y que tampoco en una ciudad haya unas medidas y que en otra, cuando funcionemos como un conglomerado urbano. Eso también va a ser muy complicado si en la ciudad de Córdoba tenemos unas medidas y acá en el corredor de Sierras Chicas o el resto de la provincia otras. Porque la gente primero también está cansada, uno entiende el hartazgo de la gente de un montón de cosas. Pero también hay que darle medidas claras y reglas claras, porque si no tampoco va a ser fácil, porque vamos a seguir apelando a la responsabilidad individual, y así también es muy difícil de manejar. Uh-huh. Bueno, evidentemente va a haber más flexibilización, y más allá de que hoy el gobierno provincial no haya hasta el 26, dijo que no va a tomar nuevas medidas, esperando que se venza el último decreto, pero evidentemente va a haber más aperturas. Desde tu punto de vista como trabajadora de la salud, como secretaria de salud de Villa Allende, ¿cómo crees que se debería llevar adelante de forma, aunque sea paulatina, estas actividades? ¿O qué actividades sí, qué actividades no? También haciendo hincapié en el uso del barbijo, al aire libre sí, al aire libre no. Sí, sí. Primero en forma paulatina, obviamente, y siempre mirando la situación epidemiológica y los marcadores sanitarios. El uso de barbijo, sí, porque hay evidencia local y mundial que el uso de barbijo es la mejor manera de prevenir una infección y la transmisión no solo de COVID, sino de otras infecciones respiratorias y virales. Y el COVID no se ha terminado, ¿sí? Bueno, imagínate que todavía nosotros no hemos tenido el ingreso de la cepa Delta. La cepa Delta es muy contagiosa. Imagínate sin uso de barbijo o sin mantener, digamos, ciertas medidas como la distancia, la ventilación, va a ser muy difícil. Yo desde el área de salud, como muchos otros referentes de salud, la recomendación es no dejar de usar el barbijo, seguir manteniendo las medidas básicas porque el COVID no se ha terminado. Obviamente va a haber aperturas, pero tienen que ser en forma, digamos, creo que un poco más paulatina y con la posibilidad de que esas aperturas sean controladas. Es decir, que sean actividades que se puedan controlar, no solamente desde la parte sanitaria, sino desde el resto de los controles, porque ahí van a intervenir fuerzas de seguridad, la parte de desarrollo económico, o sea, toda una serie de actores en la sociedad que tienen que estar para poder controlar estas nuevas aperturas. Entonces, si uno lo hace de golpe o de repente, obviamente la gente con el cansancio que tiene y con no dar información clara, porque de repente todo se puede y antes no se podía nada, va a ser muy difícil de poder controlar para todos los actores que vamos a intervenir en esta situación. Sí, más que se dé de un día al otro, ¿no? Es que hay que acomodar todo un sistema de nuevo. Tal cual. Nosotros, a ver, estamos haciendo una apertura acá, digamos, o sea, un reacondicionamiento del funcionamiento del hospital, pero para poder acomodarnos a la nueva demanda, que ya no es tanto COVID, sino otras patologías, pero sin, como yo les adelanté la otra vez, sin romper protocolos, sin dejar de usar todas las medidas de cuidado, porque el COVID no se ha terminado. Y la idea es que nos sigamos, digamos, lo que se logró, mínimo mantenerlo, ¿sí? El esfuerzo ha sido enorme en cuanto a las atenciones, los testeos, la vacunación y demás, para que de un día para otro no existe y se libera todo, y eso después, si llega a haber un brote, si llega a haber una recaída, va a ser mucho más difícil de controlar que si vamos haciendo aperturas paulatinas y obviamente manteniendo las medidas básicas de bioseguridad, como es el uso del barbijo. Uh-huh. Ceci, la última, estas modificaciones que están haciendo en el hospital, ya comenzaron, creo que ya comenzaban esta semana, a ampliar el horario. ¿Querés contarnos un poquito sobre la atención? Sí, básicamente volvimos a reorganizar circuitos, a dejar el área roja, que nosotros llamamos, que es lo que es patología febril, respiratoria y sospechosa de COVID, por el ingreso de la calle Rafael Obligado, ¿sí? Y del otro lado el ingreso a la calle Balvin, todo lo que es área verde que nosotros llamamos, que es la guardia, y todo lo que es consultorio donde se han ampliado atenciones básicas, o sea, horarios y días, y también las especialidades. Digamos, para ya encontrar una nueva normalidad, digamos, de funcionamiento, obviamente manteniendo los protocolos, es decir, a ver, las personas con síntomas compatibles tienen que ir al área roja. El área verde se mantiene, digamos, los circuitos, es decir, en la sala de espera solo puede estar el paciente, en los lugares habilitados, manteniendo ventilación, los usos de EPP, obviamente en el hospital es obligatorio el ingreso con barbijo, y bueno, pero la idea es aumentar todas las atenciones para encontrar una nueva normalidad sin dejar de tener en cuenta que la patología del COVID está. Bueno, Ceci, muchas gracias por esta información y por acercarnos también tu mirada de cómo crees que debería ser esta nueva normalidad que parece estar ya llegando al país. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, que tengan buenos días. Hasta allí las palabras de la Secretaria de Salud de Villa Allende, Cecilia Ruadi. Bueno, contando tú un poco su mirada, ¿no? A ver, que no es cualquier mirada. Una persona que estuvo al frente de la pandemia desde el minuto uno. Sí, acá en la localía, ¿no? Que es la que muchas veces uno escucha los anuncios allá en Presidencia. Quizás muchas veces obligada por cuestiones que tienen que ver con la política y con las necesidades de grandes urbes, como es Buenos Aires, ¿no? Es una provincia que tiene mucha demanda y sobre todo le demanda mucho la parte económica, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta siempre esto, ¿no? Y por eso nosotros tratamos de acercarnos con las personas idóneas acá en nuestro corredor, en cada localidad, porque ellos, desde su, en este caso desde su dirección, desde su secretaría, que estuvo al frente en todo lo que fue la pandemia, nos guíe para hacer lo correcto, ¿no? Y lo correcto es justamente ahora, bueno, que no es tan sencillo, ¿no? Sigamos usando barbijo. Nos sigue reforzando las cuestiones de bioseguridad. Sí, y esto también, si vamos a salir, ¿cómo vamos a salir? Uh-huh. Porque es verdad, o sea, no es que de un día para el otro deja de existir X situación, no, uh-huh. Sigue existiendo, sí, hay están. Que ir progresivamente y aparte reacomodar todo de nuevo el sistema. Uh-huh. Salud, seguridad, bueno, algo que no estamos acostumbrados. Un gran trabajo que hay que hacer nuevamente. Sí. 20 minutos de las 11, nos quedamos... hasta las 13 horas en Anexados. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás.